decir el resumen de esta semana de elecciones y la decepción personal de este mundo de idiotas. Intentaremos no recordarlo a ninguno. Bueno, y así mientras organizamos nuestro papeleo informativo que tenemos aquí encima de la mesa, nos vamos con un recopilatorio raro, una colección ultra rara de Fun Fusión y Afrobeat, que va a ser lo que nos dé el subcomandante de tiempo para salir al hiperespacio, como siempre. Bueno. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Come on!

aunque este plan no estaría bien aceptado por cierta parte de la población, y es que el caso de implementarse esta medida golpearía a la economía de Noruega, ya que gran parte de los ingresos que obtiene provienen de la industria del petróleo. Bueno, así tenemos algunos informes sobre la cantidad de incentivos que ofrecen a los propietarios de automóviles eléctricos en Noruega, que se ha posicionado como el país líder en ventas de LEAF, que sería el vehículo eléctrico de Nissan. Este vehículo es impulsado por incentivos del gobierno para los compradores y conductores de vehículos eléctricos en Noruega, además de que en esta nación no hay impuesto al sol. A como se está poniendo también la energía eléctrica, no sabemos si dentro de unos años, aunque se haya acabado el petróleo o nada, ya nadie quiera usarlo, vaya a salir más caro o más barato que en la actualidad. Agradecemos esta información a Marta, como decimos, que nos mandaba esta información adjuntada desde rebelión.org. Anda, mira quién ha vuelto. ¿Qué le ha pasado? Ni idea, pero está lleno de babas. Ha estado usando su aparato reproductor. Según el recuento de esporas fértiles, bueno, me parece que ha estado polinizando todo el día. Entonces, esto es... Joder, qué asco. Lleva 600 años que no... Qué gusto me he quedado. ¿Dónde está el hombre? Ha salido a explorar. ¿Quién ha dado la orden? El presidente. Ha dicho que antes de que llegue todo el mundo y esto sea un follón, que a ver si le reservamos un terreno para construir la Casa Blanca. Que si puede ser en primera línea de playa, mejor. Pues no me parece bien. ¿Qué somos ahora, una inmobiliaria? Igual deberíamos reservar nosotros también un terrenito. Nosotros estamos en misión oficial y no vamos a aprovecharnos de ningún privilegio. Tú siempre tienes que ser el más tonto. Es que eso es abusar del cargo, Merche. Ya estamos. La corrupción se legalizó hace 300 años, está en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Al final acabaremos viviendo en otro edificio de la NASA, como este. A cualquiera que le digas, lo construye la NASA y no le funcionan las cañerías. Ya. Piensa en tu hijo, Manuel. Sí, ya lo sé, Merche. ¿Cuántas veces hemos hablado de irnos a vivir al campo, eh? Cada vez que nos tomamos tres copas. We met when he was in a hospital. He whispered, I ain't got no heart in the room. She said, I'll make you smile again. And made an airplane out of some pretty words put in a spoon. He said, I'll never see again. My eyes are sort of twisted and words deep into my throat. She said, oh, worry, babe, I'll open up your gym. I'll open up my pretty self. And she lay down in his robe. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. So every day he'd cry, and in those tears he'd lie to find some peace. She'd break from all his words, but she was made of mercury. She'd come together later, piece by piece. And it became a game they played under the blankets in the bed, pretending she was small and he was big. She became so small he could lift her body and heart and all. He held her up naked. She was just as fake. Just as fake. Said, how do you know? Maybe you are. Say that you know. Maybe you are. Say that you know. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Maybe you are. Bueno, y vamos a recordar una información publicada por Aocha Info sobre un reportero de este medio y de cómo el régimen de España acosa a periodistas independientes. Uno de sus reporteros más conocidos ha sido multado por ejercer su trabajo. Carmen Alba es la persona que impone una multa de 540 euros al considerar que Majares, este periodista, organizaba una concentración. Bueno, así tendría que pagar 540 euros ni más ni menos por ejercer su trabajo informativo, ya que Carmen Alba le impone esta multa al considerar que organizaba o era promotor de una concentración que había acudido a grabar para Aocha.info. Voy a contar la historia de cómo he sido sancionado con la ley Mordaza sin que ni siquiera asistiese todavía. Todo sucedió en 2014, cuando acudí de incógnito a Pamplona. El comandante Chávez me envió para informarle sobre la realidad que se vivía en el País Vasco, pues no se fiaba de lo que decían los escuálidos de la derecha. Al principio estaba un poco desorientado, pero pronto identifiqué a mis aliados. Contacté con la gente de Aocha.info y pensé que era la mejor manera de pasar desapercibido. Pero al parecer, los tentáculos de Carmen Alba son largos y sus esbirros pronto me localizaron y comenzó la persecución. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Un día acudí como reportero a cubrir una concentración frente al Parlamento de Navarra. Los manifestantes pedían solamente que se acabara la corrupción y pedían nuevas elecciones. Aquel día los esbirros de Carmen Alba me descubrieron pese a mi camuflaje, algo que nunca comprenderé. Semana después me llegó una multa. Ahora, cuando pese a UPN y PSN el cambio ha llegado a Navarra, Carmen Alba se ha vengado de mí y me ha embargado 500 euros. Todo esto es parte de una estrategia dirigida por un partido popular que utiliza a la policía para perseguir opositores políticos y a medios de comunicación independientes, demostrando una vez más la baja calidad democrática del Estado español, para que luego hablen de Venezuela. Por todo ello, les llamo a solidarizarse con las compañeras de Aocha.info. Háganse socias y sean parte de esta lucha. Ay, Torito Malo, nada de esto hubiese pasado si hubiese cumplido tu misión. Cantinillo, Cantinillo, eres un torito malo. Bueno, aunque como veis, este periodista se lo ha tomado con bastante humor, no es ninguna broma, ya que, como decía, le quieren choricear por hacer su trabajo ni más ni menos que 500 euros. Y bueno, desde este link nos recuerdan también que podéis colaborar mandando vuestro apoyo económico, si queréis, a una cuenta corriente que tenéis publicada en las www.lain.org, en el artículo de cómo el régimen de España acosa a periodistas independientes. Tenéis, como decimos, esta cuenta corriente si queréis apoyar a este periodista. ¿Anda? ¿Y cuándo han llegado estos? Pues igual esta mañana. ¿Y no está aquí Lorna? Vamos a ver. Alguno de ustedes está fecundando a nuestras hembras. Que no pasa nada, no hay ningún problema, ¿sabes? Es una cosa muy normal. Ahora,

come on and think of me. Bueno, y resumimos como las últimas semanas el boletín de difusión, debate y lucha social tocata.info. Este pasado fin de semana un grupo de compañeras se desplazaba a la prisión madrileña de Soto Real para romper el aislamiento que quieren imponer a la anarquista detenida el pasado día 13 de abril y mostrar a la institución carcelaria que ella ni ninguna luchadora presa está sola ante este estado. No matter what you do. La marcha, aunque un poco numerosa, fue un éxito, aunque poco numerosa, perdón, dicen que no hubo mucha gente, pero aún así fue un éxito, ya que la compañera confirmaba que pudo escuchar las voces y el ruido de la gente que estaba concentrada afuera. Este ruido, dice, borraba por un momento el silencio que quieren imponer a mi alrededor, adjuntando una breve crónica de esta concentración. Así como decimos, este sábado pasado una treintena de personas se concentraban en la prisión de Soto del Real en Madrid para mostrar su rechazo al encarcelamiento de la y la extradición de la compañera detenida el pasado 13 de abril, acusada de expropiar una entidad bancaria en Alemania. Bueno, se lanzaban gritos de solidaridad con la presa y contra los centros de penitenciarios. Se leía un texto en solidaridad con la compañera y otro donde se explica la situación de las mujeres encarceladas. Al mismo tiempo se tira la pirotecnia necesaria para trasladar al otro lado de los muros ese ruido de apoyo, acortando de este modo la distancia impuesta entre las rejas de fuera y las rejas de dentro. Durante la concentración aparecen algunas agentes de la Guardia Civil que piden identificaciones a los solidarios concentrados, a lo cual se niegan. A pesar de esto, una vez finalizado el acto, los agentes de la autoridad pararon todos los coches que se dirigían a la salida, registrándolos y forzando a las identificaciones. Bueno, antes de acabar, recordar que este próximo jueves, 30 de junio, la compañera será definitivamente extraída y puesta a disposición de las autoridades alemanas. Todo esto después de haber recibido numerosos abusos por parte de la dirección de Soto del Real aquí en Madrid, como la delegación a la posibilidad de mantener una comunicación vis a vis con su compañera el día de su casamiento, o la prohibición de comunicarse con ella y otras personas más telefónicamente. Bueno, más información, como decimos, lo tenéis en las www de tocata.info. explicado bien la otra vez. Número 2 de Barcelona. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras. Con mis máximos respetos. No está bien. Los hechos ocurridos. Es que ha vuelto a ocurrir. El día 8 de abril. Seguro que ha sido 2015. Un descuido. Yo, Raquel, me encuentro pasando un artículo en 24. Se lo pedimos. Actualmente me encuentro en fase 2. Este departamento está siendo muerto por los hechos ocurridos en el departamento especial de Brians 1 el día 8 de abril de 2015. Yo, Raquel, me encuentro pasando en el artículo 94.1. Actualmente me encuentro en fase 2. Este departamento está siendo muy duro para mí. El día 8 de abril de 2015 me encontraba muy nerviosa. Golpeé la habitación y cuando ya estaba bien y hablando con una chica por la ventana, sin darme cuenta, entraron los funcionarios a mi celda con el escudo de plástico y me tiraron al suelo. La funcionaria me aplastaba la cabeza contra el suelo y me enganchaba de los pelos. La funcionaria me ponía la rodilla en la espalda y me ataba con unas esposas. Y sin saber a qué venía tan maltrato hacia mi persona, yo tampoco lo sé, ya que no me ha entregado tal expediente. Y sobre el régimen de aislamiento, el punto más oscuro de las prisiones, queda publicado también un vídeo estremecedor sobre el aislamiento en las cárceles, como decimos, aislamiento y suicidios y el aislamiento penitenciario como forma de tortura. Me pidieron tres horas atadas y al soltarme del cárcel casi me caigo. Una funcionaria intentó ayudarme pero me asusté y sin darme cuenta la eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más y 25 horas en aislamiento provisional. En base a esta humillación y maltrato, he decidido en fecha 11 de abril de 2015 ponerme en huelga de hambre, ya que encuentro excesivo lo que me está sucediendo. También he hecho constancia de este caso a la Dirección General de las Instituciones Penitenciarias porque me es insostenible esta situación. Señora jueza de vigilancia, desearía me concediera una videoconferencia con usted porque yo ya no puedo más con esta situación. Espero tenga por presentado este escrito y pueda ayudarme ante tal situación. Por justicia te pido. Atentamente, Raquel. Damos un saltito también hasta Galicia, donde denuncian que a los presos con hepatitis C en las cárceles gallegas no les dan el correspondiente tratamiento. El protocolo suscrito el pasado mes de abril entre el Servicio Gallego de Salud, OSERGAS, e instituciones de las cárceles dependientes del gobierno central para tratar sin dilación con los nuevos fármacos a los presos con hepatitis C en las cárceles gallegas, dicen que queda en papel mojado. Bueno, este convenio aprobado en enero por unanimidad en el Parlamento gallego pretendía poner fin a la obligación impuesta a los presos y presas por instituciones penitenciarias de acudir al Hospital Gregorio Marañón de Madrid si querían recibir el tratamiento, una restricción censurada por los tribunales que, según los colectivos de afectados, lleva a los enfermos a renunciar a los medicamentos con el consiguiente riesgo para sus vidas. Pese al acuerdo entre administraciones, el gobierno madrileño se mantiene como el centro de referencia para estos pacientes, según confirma la Consejería de Sanidad gallega. Bueno, así desde que se aprobaba este convenio, asegura a los afectados por la hepatitis C que apenas están recibiendo el tratamiento ambulatorio, medida de docenas de cerca de 164 reclusos, tan solo lo estarían recibiendo, como decimos, media docena de ellos. Ella en todo momento manifestaba el sáquenme de aquí, no puedo más. Somos conscientes y sabemos también, a través de diferentes testigos y a través de la investigación que hemos llevado, que también los responsables de la prisión eran conscientes de esta situación, de que ella alteró y dijo que no podía más con este régimen, que se estaba volviendo loca, hasta tal punto que sabemos que el día anterior a su muerte se lo dijo a un psiquiatra del centro, el cual declinó sacarla del DERT, a pesar de que hay una obligación internacional de los estados de sobre todo proteger la salud y la integridad física de las personas que están privadas de libertad. La cuestión está si había dudas de si esta persona realmente tenía intenciones suicidas. ¿Por qué no se la sacó de allí? Por otro lado, el compañero José Ángel Martín Mendoza anuncia un nuevo ayuno reivindicativo y solidario para los días 1, 2 y 3 del próximo mes de julio. Recogemos la carta de José Ángel, empieza: salud, compañeros, os escribo desde uno de los tantos centros de exterminio del Estado español, en este caso desde Topas. Ya estamos a 25 de junio y, como los últimos meses, os comunico que los días 1, 2 y 3 de julio ayunaré para apoyar la siguiente tabla de reivindicaciones. Por el fin de las leyes de excepción y de las listas negras, presos enfermos a la calle, límite máximo de condena en 20 años y fin de la dispersión. También por el fin de los FIES y del régimen especial de castigo, fin de los cacheos integrales a los familiares y del uso de rayos X con los presos y presas. Bueno, entre otras también, hacer un gran inciso en dos problemas que, a mi modo de ver, quizás se estén pasando por alto, y aunque no sea así, mostrar todo mi absoluto apoyo, en primer lugar, a los NAIS, a las NAIS, contra la impunidad ante el juicio que tenían el 6 de junio y al final quedó suspendido, cuando ya deberían estar archivados, al ser compañeras y compañeros, algunos abogados que intentaban que salga la verdad sobre los asesinatos en las cárceles, comisarías, etcétera, y que por pedir justicia aún por encima las quieren meter a ellas presas. Bueno, así como decimos, recordaros que el compañero José Antonio Martín Mendoza, por todo esto y mucho más, quiere hacer para los próximos días 1, 2 y 3 de julio un ayuno. Como decimos, tenéis también más información y todo este documento en su totalidad en las www.subes, tocata.info. This is our little song. It's gonna play out. Les conseqüències psicològiques per a una persona que ingressa en un règim d'aïllament dintre d'un sistema penitenciari són molt greus, són molt profundes. Quan la persona ingressa, diguem, amb aquest tipus de règim de vida, amb el qual està 21 hores al dia completament aïllat, no té contacte amb l'exterior, a part de 3 hores al dia com a màxim, doncs la persona, bueno, comença a sentir els efectes de l'aïllament, diguem, la simptomatologia d'ansietat, diguem, símptomes ansiosos són molt freqüents. Els nivells de, diguem, d'ansietat es dispara molt fàcilment, la persona vol sortir d'en allà perquè hi ha una sensació d'opressió que és molt forta i aquesta impossibilitat genera encara més ansietat, no? Això només pensant en el règim, pensant només en el règim de vida. Si a més hi afegim, com moltes vegades malauradament es donen, vulneracions de drets humans en tant maltractaments, etc., doncs, bueno, com hem vist a vegades, no, amb la contenció mecànica, per exemple, això genera ferides molt profundes. T'alliguen amb un llit normalment que està clavat al mig de la cel·la, està clavat al mig de la cel·la sense matalàs i res, només el somier de ferro. T'alliguen de peus i mans amb manilles i te tenen allà tots aquests dies emmanillat allà sense poder moure't i amb les teves necessitats per sobre, despullat, i el que acostumen a fer és entrar, te tiren una manta així una mica humida i és quan te comencen a agredir perquè no deixin manta, te posen la manta perquè no deixin manca les porres. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Guarden de la intimidad se multiplica. En primer lugar, porque la persona posteriormente puede estar 3 días en una celda y las marcas de lo que pudo llegar a haber pasado pueden desaparecer. En segundo lugar, porque se pueden aplicar mecanismos de maltrato psicológico muy fuertes, como puede ser poner a una persona ahí como castigo arbitrario, injusto, para por algún tipo de motivo no justificado ni legal, y en tercer lugar porque hay una excesiva opacidad respecto a la sociedad civil, es decir, las organizaciones de derechos humanos tienen vetado el acceso a las cárceles en Cataluña, aquellas que realizan denuncia, hay otras que pueden entrar, pero también saben y son conscientes, y ha pasado con organizaciones que históricamente han venido entrando en la prisión, que por intentar denunciar han estado al límite de ser echadas de las cárceles. Acabar, sisplau, amb la prohibició que tenim les entitats socials. They never really think it through, like I can never think you true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. Falta de dades objectives, això és per la pròpia direcció del centre, per la pròpia direcció general del servei penitenciari, i en el seu cas pels jutges o jutges de Control. És país signant, és a dir, que reconeix aquest tractat. Es va signar a Istanbul l'any 2000 i el que permet és justament poder identificar els impactes psicològics amb la persona. Stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that. Bueno, y todas estas historias desde el otro lado de las rejas, como decimos, las publican y dan voz desde tocata.info. antes de dejar este resumen semanal que hacemos de esta página, recordad la huelga de hambre en la cárcel de Alhama contra los abusos de los carceleros. El preso Ruimán Arma Santana, preso canario que está en la cárcel de Alhama en Pontevedra, ya que se cosió la boca, dice, en septiembre del año pasado en Monterroso para protestar por los abusos de los carceleros y carceleras. Este preso ahora ha iniciado una huelga de hambre denunciando la desatención sanitaria, los malos tratos continuos, los cacheos arbitrarios, las condiciones infrahumanas del módulo de aislamiento y otras causas, como decimos, que le están llevando a otra nueva huelga de hambre. Bueno, con esto también quiere acabar recordando al equipo técnico de la cárcel y a los servicios sanitarios y a varios carceleros por malos tratos y amenazas. Y a continuación tenéis recogida también la carta de este preso en esta página, como decimos, desde boletín.info. Bueno, así como decimos, dejamos hasta la próxima semana este resumen con el comunicado también de Tony Chavero desde el aislamiento de Soto del Real, donde ha hecho una vez más los días y 24 pasados de este mes de junio un ayuno reivindicativo y solidario. Bueno, con esta huelga también dice que quiere mostrar su apoyo a todos los solidarios, apoyo de otros presos también. Sin vosotros, dice, no somos nada. A Madrid, Asturias, Galicia, Euskadi, Valencia, Barcelona, Salamanca y todos los que me dejo en el tintero, así como a las personas que individualmente nos apoyáis desde un lado de las rejas al otro. Diseccionar también en el Parlamento de Cataluña, porque entendemos que es necesario que los representantes políticos dejen de mirar hacia otro lado y miren allí donde hay más opacidad en todo el sistema de privación de libertad de Cataluña, que son los regímenes de aislamiento. Llevamos años diciendo que hay una urgencia y una emergencia en estos departamentos, es donde se producen el mayor número de situaciones de malos tratos dentro de las cárceles. Somos plenamente conscientes de que también ellos saben que tienen un problema muy grande, la propia Dirección General, y es necesario que todas las fuerzas políticas, de una manera profesional, analicen qué es lo que están haciendo con los ciudadanos que son privados de libertad en este país. Just that skin ran away. This war pain.

habitual también a estas horas, altas horas de la noche. Resumimos las voces desde otras partes del mundo y de otras radios. Tras 5 meses de denuncias por la desaparición de una dirigente pescadora artesanal de Brasil y militante del movimiento de afectados por las represas, parece ser que el cuerpo de esta dirigente es encontrado aún en el campamento en el que vivía, junto al campamento al que vivía, junto a otras familias pescadoras afectadas por represas hidroeléctricas. Escuchamos este artículo de unos 20 minutos de duración, escuchamos un pequeño fragmento. Porque esse caso tem uma coisa peculiar, né? A própria Polícia Civil não foi nenhuma uma determinação da promotoria, abriu 2 inquéritos diferentes para o mesmo caso. Um inquérito está em aberto. Bueno, aunque esté en portugués, o sea, en que es el idioma que se habla en Brasil, es bastante entendible, o sea, podéis recoger, como decimos, desde radiomundoreal.fm este artículo inicia presente tras encontrar el cuerpo de esta luchadora social brasileña, como decimos, afectada por los proyectos eléctricos de las grandes multinacionales. Bueno, y para quienes nacen en la guerra, hay un anuncio, es como volver a nacer, afirman varios periodistas. En relación a los anuncios del cese definitivo bilateral de hostilidades entre las FARC y el Estado de Colombia. Y esa versión de la historia la tiene usted, doctor Lozano. Por eso le quiero preguntar, ¿qué se siente haber vivido tanto, todo eso, tanta guerra, tanto dolor, y estar ahora frente a un acuerdo como el que se firma mañana? No, para mí eso es como si comenzara de nuevo mi vida. Es que yo nací con la guerra. Yo nací en el año de 1948, un poco después del asesinato de Jorge Luis Gaitán. A Gaitán lo asesinaron en abril del 48 y yo nací en junio. Y mis problemas comenzaron desde pequeñito, porque no recuerdo, porque yo estaba, por supuesto, muy bebé, pero según me contaban mis padres, a mí no me querían bautizar, siendo mi mamá muy católica, mi padre no, era un liberal radical masón, pero no me querían bautizar en Ibagué, justamente por eso, porque mi padre era liberal y masón, y la jerarquía eclesiástica pues no quería, no lo aceptaba. Era expresión de la intolerancia, del sectarismo que había en aquella época, en el cual uno de los protagonistas, por supuesto, era la iglesia. Y ya en mi adolescencia, cuando me vinculé a la Juventud Comunista, y posteriormente pues me tocó vivir la guerra. Yo estuve toda esta generación que alguien llamó del bloqueo y del estado de sitio. Esa fue la mía, que vivimos perseguidos por nuestras ideas, hostilizados, intimidados. Me tocó vivir la guerra sucia de la Unión Patriótica, en donde mi generación de camaradas, de compañeros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, que eran contemporáneos, fueron prácticamente aniquilados todos. Muy pocos sobrevivimos a esa guerra sucia. Entonces, por supuesto que llegar a este punto en que esa guerra interna colombiana, esa violencia del Estado contra los colombianos y las colombianas, va a llegar a su final, porque aquí no se trata, como están diciendo los medios y como dicen los voceros del establecimiento, que se va a acabar la violencia guerrillera. Por supuesto que la guerrilla va a dejar las armas y va a abandonar la vía armada en su lucha y va a hacer el tránsito a la lucha política, pero también el Estado tiene que cambiar sus métodos y tiene que adecuarse a nuevas condiciones democráticas en el posacuerdo, de aceptar la participación política, de aceptar a la oposición, de aceptar el cuestionamiento al statu quo por las vías democráticas y constitucionales. Bueno, y como ella dice, así están las cosas en Colombia, con este, según dicen, posible cese definitivo bilateral de hostilidades entre las FARC y el Estado de Colombia. También tenéis publicado en RadioMundoReal.fm este artículo que dura alrededor de unos 24 minutos. Publicado también queda el resumen radial de la represión a educadores y educadoras en Oaxaca, México, tras los asesinatos cometidos hace algunos días. Contra de la reforma es algo muy simplista. Estamos viendo afectados de manera dolosa nuestra situación laboral. Es una evaluación basada en un examen escrito del cual no recibimos ningún tipo de comprobante de que los resultados sean reales. Pues resulta que después de 3 intentos vamos a ser reubicados, pero ya no en puestos docentes, sino en puestos administrativos. Obviamente nos van a colocar en algún puesto que no nos convenga para que nosotros mismos seamos los que renunciemos. Y de esa manera no vamos a recibir ninguna remuneración. Por otro lado también. Bueno, como decimos, ahí queda también publicado este documento de alrededor de unos 17 minutos sobre el sistema educativo en México, en Oaxaca, ni más ni menos. Bueno, y también queda publicado el programa número 42 de Al Sur del Río Bravo. En este programa entrevistan a Isaac, dirigente magisterial de Oaxaca, sobre la feroz represión del gobierno mexicano. Analizan también los 4 años de golpe que derrocó a Lugo. Desde Estados Unidos, Lupita les regala una particular cobertura de la Copa América, repasando el histórico paso hacia la Plaza de la Paz en Colombia. Bueno, y mucho más. Histórico alto el fuego en Colombia, como decíamos anteriormente, significando y lectura del futuro desde las organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos a raíz del alto el fuego de las FARC. Y en Paraguay viven la era del silencio. Paraguay a 4 años del golpe de Estado, donde la exministra de Salud Pública del gobierno de Fernando Lugo repasa los 4 años cumplidos desde el 22 de marzo, desde el golpe de Estado contra el proceso progresista, y critica duramente el rol de los medios de comunicación silenciando las violencias del gobierno sobre la población. La transición social y económica. Los 48 meses de Lugo apostados a la salud gratuita, apostados a la tercera edad, útiles escolares, merienda escolar, proyectos hacia la agricultura campesina, mejoramiento de la economía, pluralidad en la inversión, o sea, se apostaba, digamos, a un proceso de transición económica con una mirada más social, y bruscamente con el golpe se instala un proyecto empresarial, un proyecto de fuerte rostro económico empresarial transnacional, con una serie de medidas instaladas a los pocos días de subir el gobierno, cuyo resultado en términos, a pesar de sus promesas sobre la pobreza y sobre la desigualdad social, finalmente son las causantes de la agudización de esos problemas, con gran endeudamiento, con toda la situación de deuda pública y de deterioro de la economía y del ingreso, sobre todo de la percepción de ingresos de la gente, y estas últimas semanas con la presencia, digamos, de esta situación descontrolada de violencia, donde se ve claramente la debilidad de nuestras fuerzas de seguridad, la ausencia de políticas de seguridad y sobre todo el copamiento que era, digamos, que hay defensa del país de la narcopolítica, ¿verdad? Bueno, como veis, aunque sean en otras partes del mundo, es más de lo mismo y por los mismos. Así ha quedado este resumen semanal de Desfase Lunar que hace de otras radios del mundo. Nos arropaban en la pista número 1 de Sweet Tags con su Enji Su Nenga. Hoffman, por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera superdensa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho superdensa. En la pista número 1 nos ha acompañado un buen rato Asaf Avidan con Los Mojos. My baby, my baby, she's just a little puppy. Oh, my baby, she's just a little puppy. Oh, my baby, she's just a little puppy. But she's acting like a full-grown bitch. Oh, my baby, she don't even know one cartridge. Oh, my baby, don't even know one cartridge. Oh, my baby, don't even know a cartridge. But she's acting like a full-grown witch. I'm so over you. Sorpresa, me dijo Billy. Oh my baby, I'm so over you. Estamos yendo a comer con mi amiga Esther, que nos ha invitado, me prometió. Cuando estuvo allá visitándonos en Coronado, I'm so me dijo, cuando volváis os hago un cocido, o se lo pedí yo, ya no me acuerdo. Yo tampoco, no sabía eso. Sí, sí, sí, sí, esto es una promesa hace tiempo. Y el otro día, como hace mucho calor, me dijo, Olga, el domingo es el cocido, pero ¿estás segura? ¿No prefieres otro plato? Que hace mucho calor. Y yo le dije, quiero un cocido con sopa, tocinete, jamonzuelo. Tocinete, déjalo un poquito alumbrado. Tocino que no me gusta nada. Nunca he entendido que haya gente que se tome un moco gordo enorme. Qué asco el tocino, pero todo lo demás me encanta. Me encanta el cocido. Así que nada, allá vamos. En busca de Nemo, no de Esther. Yo les hago que agregar. ¡Oh, my baby! Just a little puppy. Oh my baby, she's just a little puppy, but she's acting like a full grown bitch. Oh my baby, she don't even know one cartridge. Oh my baby, don't even know one cartridge. Oh my baby, I don't even know a country, but she's acting like a full-grown witch. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema político. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema político. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema político. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema político. Estáis manteniendo el sistema. La ley, la ley. Los derechos humanos. La ley, hay que cumplirla. Buenas noches. Buenas noches. No soy más que esclavos del sistema. Mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema político. Estáis manteniendo el sistema. Más que bueno, sistema, buenas noches a todos. Están manteniendo la protección de los derechos humanos. Bueno. Hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se toman el dinero de los sueldos. Estamos muy hartos de eso. Bueno. Bueno, buenas noches. Oye, queridas amigas y queridos amigos, os voy a decir una cosa. Este es el discurso más difícil de mi vida. Y algunos he echado. Pero quiero solamente deciros hoy dos cosas. La primera... ¡Basta! Dirigida sois una raza a mi partido, caduca, al partido que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán,